bellas son las flores que están por florecer. Naranja imponente, el sol va a aparecer. Rosado será el cielo de este atardecer. Blancas mariposas se han